Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión, hasta que una religión empezó a perseguirme. Ahmed Salman Rushdie. Thank you. 13° canto, señores. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros más controversiales que hayan sido escritos jamás. A través de los tiempos, pues algunos hemos leído varios. Tenemos Mein Kampf de Hitler. Tenemos Los protocolos de los sabios de Sion. Un par de libros que son controversiales porque realmente levantan una cierta... un racismo. Bien que mal, levantan y plantan las semillas del racismo en contra de los judíos. Pero ¿qué pasa cuando una religión comienza a perseguir a sus propios adeptos? Pudimos escuchar la introducción, una frase de Ahmed Salman Rushdie, reconocido escritor por haber sido el cerebro detrás de los legendarios versos satánicos, un libro que le ganó no solo el descontento, sino la enemistad con los ayatolás. A través de este canto vamos a adentrarnos un poco en qué es lo que sucedió y sigue sucediendo en torno a este legendario libro, un libro excelente. Así que bueno, señores, este es el 13° canto, los versos satánicos, The Dark Ritual. Más bien los versos satánicos de Salman Rushdie, aquí en Dark Ritual Podcast. We'll be right back. Pues una de las historias que gira en torno a los versos satánicos comienza en 1947, allá en Bombay, en la India, cuando nace el escritor anglo-hindú Salman Rushdie, quien en 1961 deja su país natal para trasladarse a Reino Unido, donde realiza estudios en la Facultad de Historia de Cambridge. Centra dichos estudios principalmente en religión e historia musulmanas, con lo cual adquiere una serie de conocimientos teóricos y académicos sobre los cuales articular su ideología política, la cual está ligada siempre a las circunstancias de su país y de otros países en situaciones similares a las del suyo, en los que la historia de la colonización y de los colonizadores se superpone al sustrato social y cultural autóctono, en gran parte constituido por leyendas y mitos. Con el objetivo de dar una voz alternativa a la historia de estos países, reinventada por Inglaterra y en su andadura tras la descolonización, ha escrito la mayor parte de sus novelas. Así es como en Los Hijos de la Medianoche, obra que alcanzó fama internacional y por la cual fue galardonado con diversos premios en Estados Unidos y Reino Unido, narra a través de los avatares de una saga de la India la historia de este país desde la proclamación de la independencia. En su siguiente novela, Vergüenza, en cambio, desgranó la historia de Pakistán. Su voz contestataria y de intelectual implicado se vio amenazada de muerte en 1989 a causa de la publicación de Los Versos Satánicos, obra considerada blasfema por el Ayatollah Khomeini, quien dictó orden pública de ejecución a toda población musulmana del mundo. El nombre del otro personaje envuelto en esta historia de los versos satánicos es Ruhollah Mousavi Khomeini, también conocido como el Ayatollah Seyyed Ruhollah Khomeini. Se dice que él nace entre 1900 y 1902 en la región de Khomeini, lugar de donde toma su nombre. Fue un líder religioso y dirigente político iraní, hijo del Ayatollah Seyyed Mustafa Mousavi, quien fue asesinado a los 5 meses del nacimiento de Ruhollah. Tomó el apellido de su pueblo natal, situado en el centro de este país. Cuando el joven Khomeini contaba con 15 años de edad, falleció también su madre. Familiarizado con el orfanato y el concepto del martirio predicado por la fe chiita, y proclive a la meditación, recibió una esmerada educación coránica, propia de los descendientes directos de la familia santa del chiismo del profeta Mahoma. Su hija Fátima y su esposo Ali, de ahí su condición Sayed, y del séptimo imán, Musa el Qasim, los así bendecidos eran Mousavi. En los centros de Isfahan desde los 12 años, en Arak desde los 16 y la ciudad santa de Qom desde los 18. Allí se integró a la asamblea teológica y profundizó sus conocimientos en literatura, misticismo, gnosticismo, lógica, ética, retórica y jurisprudencia islámicos, además de filosofía, astronomía y matemáticas. Sus maestros fueron los más renombrados sabios de Qom, que en los años siguientes harían grandes avances en la teología. Cuando en 1929 contrajo nupcias con Batul Irán, hija de un ayatolá de la ciudad de Rech, la nueva familia se instaló en Qom. En los años de la Guerra Mundial, Khomeini y sus hermanos llevaron una empresa de transporte. En 1927 había accedido a la dignidad de Ittihad, lo cual quiere decir que era digno de interpretar el Corán y demás textos del tipo sagrado. Ello supone el primer paso para el liderazgo religioso. Asumió la dirección de la Asamblea de Qom y se le consideró un ejemplo de ascetismo, castidad y fe en Dios. Sus enseñanzas eran en las escuelas teológicas y mezquitas de Qom, le lograron creciente respeto y autoridad, lo que le permitió ascender en la jerarquía del clero chiita a Hojatul Islam, que quiere decir autoridad del Islam, y luego al grado Ayatolá, el más elevado dentro de la fe chií. En su círculo de allegados se encontraban algunas de las futuras primeras figuras de la República Islámica. Opuesto ya a las medidas secularizadas del Shah Reza Khan en 1963, la reforma agraria contenida en la Revolución Blanca impulsada por su hijo Reza Pahlavi resultó ofensiva hacia el clero chiita por privar a los mulá o clérigos de parte de sus tierras. Khomeini entonces encabeza la oposición en Qom y en un discurso en el mes de junio de aquel año atacó al Shah como enemigo de la religión. Fue arrestado, pero su arenga encontró eco en los centros urbanos del país, que fueron escenario de manifestaciones sangrientamente reprimidas. Presionado por el pueblo, el Shah liberó a Khomeini, ya erigido en el principal voz de la oposición islámica. Exiliado en Turquía en noviembre de 1964, se estableció pronto en Najaf, en Irak, otra de las ciudades santas del chiismo, donde prosiguió sus labores docentes. En los 14 años siguientes, con la anuencia de las autoridades iraquíes, Khomeini redobló sus ataques contra la dictadura del Shah, a la que consideraba no solo opresora del pueblo, sino blasfema ante los ojos de Dios. Khomeini hizo de hecho una declaración de guerra total a la monarquía en los campos intelectual, moral y social. We'll be right back. cada vez más a los ojos de miles de fieles, fue tomándose cuerpo la visión de un Jomeini del tipo mesiánico, como el Mahdi o el Redentor del mundo islámico, o mejor aún, como el imán que los chiíes estaban esperando desde la misteriosa ocultación del duodécimo poseedor de esta dignidad en el año 880. Jomeini hizo llegar sus discursos a la población iraní a través de cintas magnetofónicas y fue tejiendo una disciplinada organización con células de agitación y de propaganda. Hacia el 24 de septiembre de 1978, el gobierno iraquí informó a Jomeini de su expulsión de este país. Tras una serie de fallidas gestiones para afincarse en Kuwait, Líbano y Siria, Jomeini, gracias al consejo de uno de sus hijos, se establece en París, donde es acogido por un iraní residente en el suburbio de Neufle-le-Château. Se negó a acatar el abandono de sus actividades políticas, que fue exigido por el gobierno francés, e intensificó sus anatemas en contra del Shah, hábilmente difundidas por seguidores en Irán. Allí, entretanto, había comenzado el asalto final en contra de este régimen, con manifestaciones multitudinarias y una durísima represión por parte de las fuerzas de seguridad. El 13 de enero de 1979, Jomeini constituye en París un Consejo de la Revolución Islámica. 3 días después, el Shah y su familia abandonan Irán, y el 1 de febrero, sin poder impedirlo, el avión que llevaba a Jomeini aterrizó en el aeropuerto de Teherán, donde se le tributó un gran recibimiento. El 5 de febrero, designó al primer ministro provisional a M. Bazargan, un veterano opositor al Shah, que hacia el día 11 quedó como poder ejecutivo indiscutible al disolverse el gabinete Bakhtiar y desistir el ejército de oponerse al virtual triunfo de la revolución. En los meses siguientes, Jomeini inspira la acción de los comités Pasdarm, que ejecutaron sumariamente a miles de miembros de la SAVAK, la temible policía secreta del Shah, oficiales del ejército y políticos afectos al régimen depuesto, aunque también a delincuentes comunes y a ciudadanos cuya conducta no se ajustaba al rigorismo moral ahora impuesto. El 1 de abril de 1979 se proclama la República Islámica y el 3 de agosto se celebran elecciones para una asamblea constituyente, en la que el Partido de la Revolución Islámica se hizo con casi la totalidad de los escaños. Impuestas de esta manera a las fuerzas islamistas conservadoras sobre los islamistas de izquierda y los partidos liberales y laicos, Jomeini se erigió a partir de 1980 en virtual y absoluto autócrata del país, en representación del gobierno de Dios en la tierra, aunque sería más exacto referirlo como un teócrata. Siempre insistió en que él era un mero instrumento de Dios para la aplicación de sus designios. Aunque nunca ostentó la presidencia de la República o la jefatura del gobierno, su condición de guía de la revolución, ayatolá, y por aclamación popular, imán, en referencia al esperado duodécimo imán de la secta chiita mayoritaria, tratamiento que Jomeini no hizo muchos esfuerzos en desautorizar, mantuvo hasta su muerte la suprema autoridad política y religiosa del país. Jomeini se enfrentó con una hazaña sin precedentes a los Estados Unidos, a quienes tachaba de el gran Satán, confrontación que hizo perder las elecciones al presidente Carter, y su concepto de yihad o guerra santa en el conflicto armado con Irak llevó a cientos de miles de jóvenes a morir con el nombre de Alá en los labios. Demonizado en Occidente, que le temía, y seguido fanáticamente por millones de iraníes, Jomeini fue uno de los últimos conductores de masas del siglo XX. Su influencia en el orbe musulmán ha sido enorme y ha inspirado la acción radical, intolerante y redentorista de muchos diversos grupos islámicos que actualmente ya no son meramente chiitas. Una de las últimas cosas que hizo el ayatolá Seyyed Ruhollah Mousavi Jomeini fue otorgarle la fatwa a Salman Rushdie. ¿Y qué ocurre con el libro en sí? ¿Qué es lo que pasa con esta novela que provoca el enfrentamiento entre Khomeini y Rushdie? Bueno, Los versos satánicos son una novela escrita y publicada por primera vez en septiembre de 1988. Es una novela que combina la fantasía con la reflexión filosófica y una dosis de sentido del humor. Fue muy bien recibido por el occidente, pero despertó la ira de diversos grupos musulmanes, quienes lo consideran hasta el momento un insulto al Corán, a Mahoma y por ende a la fe islámica. ¿Y esto por qué? Parte del odio engendrado por Los versos satánicos se debe fundamentalmente a su tratamiento humorístico y humano de ciertos pasajes de la vida de Mahoma. Está protagonizada por Jibril Farishta y Saladin Chamcha. Los dos protagonistas de la obra representan dos tipos enfrentados. Por una parte tenemos a Jibril Farishta, actor de Bollywood que encarna las esencias de su país y que representa a sus dioses y mitos en las películas que protagoniza. Este personaje pasa por unos momentos de duda y se retira del mundo del cine. Por otro lado tenemos a Saladin Chamcha, quien representa el intento por alejarse de su país ya que es un inmigrante hindú en Inglaterra. Este alejamiento lo trata de hacer físico y culturalmente. Cultivador de un estilo inglés, anticuado para la misma Inglaterra, trata de licuarse y disolver sus caracteres raciales y culturales casándose con la hija de un auténtico representante de la antigua estirpe victoriana. Por extrañas casualidades, ambos coinciden en un vuelo entre la India y Londres, que es secuestrado por un grupo terrorista, el cual finalmente hace estallar el avión sobre el Reino Unido. Farishta y Chamcha se salvan de una manera milagrosa y caen en una playa. Durante su caída, un extraño proceso de transformación se apodera de ellos. Chamcha desarrolla progresivamente una cornamenta, pezuñas y un incipiente rabo que le asemejan al demonio. Farishta, por su parte, se verá rodeado por una especie de aura celestial, convirtiéndose prácticamente en la representación terrenal del arcángel Gabriel. Curiosamente, su nombre es Gabriel en árabe. A partir de dicha transformación, comienza una tremenda lucha entre ambos. Chamcha, por su parte, tratará de recuperar su apariencia pulcra mientras es denostado por la policía y adorado por un grupo de hindús satánicos y un tanto desequilibrados, culpando en todo momento de su situación a Jibril Farishta, quien se debatirá entre el ansia de convertir al mundo, la apatía y el intento de retomar su carrera cinematográfica. Esta novela está plagada de algunos paisajes interesantes, de los cuales los más líricos son aquellos en los que la imaginación de Rushdie más se destaca. Son los diferentes interludios oníricos que surgen de la mente confusa de Jibril Farishta. Estos sueños se intercalan entre sí y respecto de la acción principal, creando un complicado mosaico en el que las relaciones entre todos ellos se multiplican, enriqueciendo la lectura, haciéndola más compleja y sugerente. El más polémico de estos es el que narra la etapa de la vida de Mahoma, o Mahound en el libro, en la que trata de abrirse paso a su nueva religión, para lo que concede la posibilidad de que haya otros tres dioses que compartan con Alá el trono de las deidades allá en la Meca. Los versos que contienen esta afirmación son recitados por el arcángel Gabriel, pero finalmente serán eliminados del Corán por haber sido realmente dictados por Shaitán o Satanás, en lugar de por el arcángel, según afirma Mahound. La polémica por estos versos satánicos parece tener una larga tradición dentro del Islam, algo que puede resultarnos similar con lo que ocurre con los testamentos apócrifos en el cristianismo. En este pasaje se viene a acusar a Mahoma de acomodar su enseñanza a partir del triunfo de su religión en función de su interés. Ante cualquier polémica, subía al monte a escuchar la revelación de Jibril o el arcángel Gabriel, que en todo momento resulta coincidente con la postura del profeta. El segundo sueño es el protagonizado por una joven hindú que asegura tener contacto directo con el arcángel Gabriel, quien le ha ordenado comenzar una peregrinación a la Meca, para lo que deberá caminar hasta el mar de Arabia, y allí, emulando a Moisés, este se abrirá en dos para que puedan cruzar a pie y alcanzar finalmente el destino de su peregrinaje. En su pasión arrastra a todo el poblado en el que vive, creyentes y escépticos, favorables a su proyecto y opuestos, concitando la adhesión de muchos humildes en su camino al mar. Esta secuencia recuerda a ciertas páginas de García Márquez o la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa y justifica por sí sola la frecuente referencia a Rushdie como un brillante representante del realismo mágico fuera de la literatura hispanoamericana. Por último tenemos El tercer sueño, el cual nos revela la vida miserable y cruel de un imán en el exilio, conspirando para tomar a su país y asumir el poder. Se trata de una remedo del exilio en París del ayatolá Jomeini y parece un ataque personal contestado por el propio Jomeini en forma de la sentencia de muerte o fatua para Rushdie. La publicación de los versos satánicos en 1988 provocó una inmediata controversia en el mundo musulmán debido a la supuesta irreverencia con que se trata la figura del profeta Mahoma. En países como la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán y Malasia, entre otros, se prohibió y se quemó varios ejemplares de la novela. El 14 de febrero de 1989, un edicto religioso, conocido mejor como fatwa, instando a su ejecución, fue leído en Radio Teherán por el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien para entonces seguía siendo el líder religioso de Irán. El edicto acusaba al libro de blasfemo contra el Islam. Además de esto, Khomeini acusó a Rushdie del pecado de apostasía, el abandono de la fe islámica que, según los ahadís o tradiciones del profeta, debe castigarse con la muerte misma. La acusación de apostasía se debió a que Rushdie, a través de la novela, afirmaba no creer ya en el Islam. Khomeini hizo un llamamiento a la ejecución del escritor y también a la ejecución de aquellos editores que publicaran el libro conociendo sus contenidos. El 24 de febrero, Khomeini ofreció una recompensa de 3 millones de dólares americanos por la muerte de Rushdie. Rushdie desde entonces pasaría años viviendo escondido bajo la protección del gobierno británico. En los meses siguientes se produjeron numerosas protestas contra el libro, incluidas quemas de librerías y protestas frente a embajadas británicas. Hacia 1991, Hitoshi Igarashi, traductor de la obra al japonés, fue asesinado en Tokio. El traductor italiano de dicha obra fue golpeado y apuñalado en Milán. En 1993, William Nygaard, editor noruego de Rushdie, fue tiroteado frente a su casa en Oslo. Resultó gravemente herido. 37 personas murieron en un hotel de Sivas en Turquía al ser quemadas por manifestantes que protestaban contra Aziz Nesin, traductor del libro al turco de Rushdie. Inclusive, Yusuf Islam, mejor conocido como Cat Stevens, se expresó públicamente a favor de la fatwa en una entrevista en la televisión británica, aunque más tarde se retractaría de sus declaraciones. En 1990, Rushdie publicó un ensayo titulado In Good Faith, de buena fe, para tranquilizar a sus críticos y afirmó su respeto por el Islam. A pesar de esto, las autoridades religiosas iraníes no han anulado la fatwa. Aunque Rushdie ha hecho más declaraciones públicas defendiendo su libro y negando que este insulte al Islam, muchos musulmanes aún consideran válido el edicto en contra del mismo. En 1997 se dobló la recompensa por la cabeza de Rushdie. Al año siguiente, el fiscal general del Estado iraní ratificó el apoyo a esto. Un año después, el gobierno iraní se comprometió públicamente a no buscar la ejecución de Rushdie. Esto ocurrió en el marco de un acuerdo más amplio entre Irán y Reino Unido para normalizar las relaciones entre ambos países. Posteriormente, Rushdie declaró que dejaría de vivir oculto. También se declaró que estaba arrepentido de haber llegado a afirmar ser musulmán practicante para tranquilizar los ánimos, cuando en realidad no cree en el Islam ni en la religión. A pesar de que el Estado iraní ya no busca la ejecución de la fatwa, esta solo podría haber sido revocada por la persona que la emitió. Nos referimos a Ruhollah Khomeini, fallecido en 1989. Por lo tanto, aún hoy día, algunos grupos fundamentalistas consideran que la fatwa sigue siendo válida, independientemente de la postura del gobierno iraní. bueno, señores, hasta aquí el 13° canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión, hablando acerca de los versos satánicos de Salman Rushdie. Déjenme decirles que hubo inclusive algunas críticas cuando subí este libro hace ya un tiempo al blog del proyecto Dark Ritual. Críticas en el aspecto de que, pues, yo no me considero satánico. Para mí el satanismo es simple y sencillamente una reivindicación del cristianismo y del judaísmo. Algunos, cuando llegaron a ver el título del libro, pensaron que era una cuestión muy al estilo Marilyn Manson, o sea, una vil y reverenda estupidez. Pero lo cierto es que la palabra satánico significa proveniente de Satán, o Shaitán en este caso, la figura, el equivalente musulmán a esa divinidad diabólica, esa representación del mal en el judaísmo y en el cristianismo. Ciertamente, desde el título del libro hubo controversia. No digamos más acerca de la trama, bastante resumida, yo creo que se las dejé, pero no había otra manera, señores. Es una trama que podría pasarme aquí horas diciéndoselas. El libro está bastante bueno. Sí hay cierta dificultad para asemejar ese collage que representan los sueños de Jibril el Farishta. Pero pues tuve que apoyarme en varias reseñas que he leído por internet, algunas reseñas que había leído por ahí, un recorte que tengo de un periódico, que fue el que me ayudó a interesarme por el libro. Pero bueno, creo que una reseña no debe ser tan extensa, nada más lo necesario para que nos meta la espinita y nos lleve a leer el libro. Es lo que tratamos de dejarles aquí el día de hoy. El libro se los voy a colgar, bueno, está colgado en el blog, pero les voy a dejar la liga para que lo descarguen junto con la invitación de escuchar este canto. Y ahí en el MySpace se los voy a dejar, y en el blog les voy a dejar nuevamente la liga. Pues una gran obra. Por ahí algunos lo consideran uno de los libros malditos. Y bueno, ciertamente está maldecido. Hay una maldición, sobre todo por ese nivel de intolerancia tan grande que despertó en Ruhollah Khomeini y en sus seguidores, en sus predecesores. Solo les comentamos una punta del iceberg de lo que ha pasado en torno a los versos satánicos. Hace algunos años por ahí le había leído o visto en algún noticiero, no recuerdo exactamente, que se iba a poner en escena este libro. Bueno, más bien hace algunos meses, creo que se puso en escena en 2008, allá en Alemania, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para proteger la integridad de los actores, ahora sí que del productor de la novela, de la obra, perdón, y obviamente de Salman Rushdie, que estuvo presente. Creo que había guardias de seguridad en todas las puestas en escena de dicha obra. No sé si fue en ese momento nada más, un día, o si han sido varias. Pero sí hubo un fuerte dispositivo de seguridad, escuadrones antibombas en la cercanía del teatro donde se puso en escena. Cosillas por el estilo. Como podemos ver, vaya, no solo la intolerancia no es un invento del hombre blanco, como nos han hecho pensar cuando nos hacen hablar, bueno, cuando oímos hablar acerca de Hitler y el nazismo, cuando escuchamos acerca de, pues, el periodo de la esclavitud allá en Estados Unidos. La intolerancia no es solo del hombre blanco, eso es muy cierto. Las tres grandes religiones del mundo, las religiones abrahámicas, como son llamadas, dígase cristianismo, catolicismo, judaísmo. Bueno, el cristianismo y catolicismo son la misma mierda. El judaísmo y el islam Si tienen algo en común, pésele a quien le pese, lo que les voy a decir es el nivel tan grande de intolerancia que estas religiones pueden despertar. Podríamos decir que todas las religiones tienen su grado de intolerancia, pero eso es una mentira, señores. Vean a los budistas y ellos no tienen ese grado de intolerancia tan estúpido y enfermo. Vean a los shintoístas, vean a otras religiones de Oriente. Está el Shinto, está el budismo, está el hinduismo, Hare Krishna, todo ese desmadre. No hay ese nivel tan estúpido de intolerancia, realmente no hay. Por ahí creo que el hinduismo es una religión que tiene 3.300.000 dioses, así que ustedes díganme, ¿qué hay de intolerancia? Las religiones antiguas, por ejemplo, la religión egipcia, no demostraba esa intolerancia. Inclusive los romanos eran muy abiertos en ese aspecto, había muchas religiones en el imperio. En algún momento de su historia, el imperio persa también experimentó pues ese cierto grado de aceptación. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada quien. ¿Qué pex con la intolerancia? Yo digo que es una estupidez. Aunque todos somos intolerantes a algo. Pero sobrellevar esa parte de la naturaleza humana creo que es trabajo de todos y cada uno de nosotros. No dejarnos caer en esa madre. Pero bueno, cada quien. No tenemos idea de qué nos depara el futuro aquí en Dark Ritual Podcast. Vamos a tratar de sacar 2 o 3 emisiones mensuales como lo veníamos haciendo. Pero señores, déjenme decirles que el trabajo que hemos... Bueno, la carga de trabajo que hemos tenido en estos últimos meses nos han imposibilitado. Hemos tenido que cancelar algunas emisiones. Por ahí tenemos algunas entrevistas pendientes todavía que vamos a hacer. No sabría decirles cuándo, pero tenemos planeado hacerlas. Así que bueno, solo me queda decirles que estén pendientes, que chequen el MySpace, www.myspace.com/darkritualpod, y bueno, visitar a todos aquellos enlaces, a todas esas páginas recomendadas, www.metalazteca.org, la página del buen Azael, antes Memorias de Azael, este carnal que cada día me sorprende más su podcast. También visiten... Ay, en la madre, ya perdí esto. No, aquí lo tengo. Soul Metal Podcast. Tienen estos carnales un blog muy interesante. Soulmetalpodcast.blogspot.com. Visítenlos. Tenía por ahí otro. Zona 0. Entren a zona.z3ro. .blogspot.com. Y bueno, por ahí se me están olvidando algunos. No me lo tomen a mal, pero sí se me están olvidando algunos. Pero bueno, ahí los invitamos, señores. Y mientras tanto, yo soy Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.